salgo de la casa de mi pana, montado en un Lexi, rolando marihuana, pensando en sus palabras y la hoja boliviana. Si mi chance se me escapa, quedaría en McDonald's, friendo fucking papa. Pero si sale bien, son 5 millones, uno pa' mi pana, cuatro pa' mis cojones. Llego a mi casa, en la cama me acuesto, sin duda yo lo pienso, tengo que terminar a lo que ya le di comienzo. Fuck, man, tengo que terminar esta transacción. Esta y me largo a vivir bien y no quedar jodido. Voy a llamar a mi pana a ver lo que piensa de esto, man. ¿Aló? Yo tengo una transacción ahí, un business. Yo, ¿de qué se trata el business? Una transacción, tú sabes, de cargamento. Ya, ¿y cuánto es mi parte en este negocio? Mira, lo vamos a hacer 80-20. 20 para ti, 80 para mí. Ya, está bien, solo dime dónde lo localizamos. Yo te paso recogiendo, tú sabes a dónde. Ok. Me levanto en la mañana, todo está extraño. Me lavo la cara, salgo del baño, camino hacia la sala. Suena el teléfono, llamada inesperada. Todo se veía como un cuento de hada. Las 9 de la noche, cuelgo el teléfono y enciendo yo mi coche. Busco a mi corillo, piso el gas para abajo, metido en el carajo. Miro para los lados, para abajo y para arriba, sabiendo que a la vuelta se encuentra mi guarida. Las 10 de la noche, parqueo yo mi coche, enciendo yo las luces porque ya está de noche. Miro para la esquina, un tipo sospechoso con facha de mafioso. Le digo a mi corillo, sé un poco carteloso. Saco el 357, la furia que me ataca, un pasito en falso, rocéalo con laca. Camino para la esquina para hablar con este tipo, hablando de los business, transacciones de perico. El tipo se pone guapo, saco el 357 y el pecho desbarato. No contaba con sus espías, ráfagas de tiro de la oscuridad salían. Corro de la esquina para escapar del duelo. Miro a mi amigo tirado en el suelo con tres tiros en su frente. Siento par de tiros que se cuelan de repente. ¡Ah! Oh shit, Rivera, hay dos cuerpos tirados aquí. Chequéalos a ver si hay algunos con vida. Estos dos están muertos con varios impactos de bala. Aquí hay uno con vida todavía, se ve que ha perdido mucha sangre. Busca la camilla para llevarlo al hospital antes que se nos muera. Yo, man, ¿qué te pasó? No me escuchaste, ¿verdad? Mírate ahora tirado en esa cama, postrado, sin poder hablar, solo escucharme. ¿Sabes? Ahora te toca la cárcel. Yeah, damn, man. Escúchame, mírame de frente y está bien. Mira, tu amigo está tirado con tres tiros en la sien. Escúchame, mírame de frente y está bien. Mira, tu amigo está tirado con tres tiros en la sien. Escúchame, mírame de frente y está bien. Mira, tu amigo está tirado con tres tiros en la sien. Escúchame. No entendiste mis palabras, pasaba entretenido en tres semanas controlando cada punto de marihuana. Con mucha fama, King Blom, el rey de la gran manzana. Ahora te miro tirado en una cama, en cuidados intensivos con tantos tiros. Por suerte has quedado vivo, te afirmo. No me escuchaste por tu maldito egoísmo. Mírate a ti mismo, estás a punto de caer en el abismo. Sin poder hablar, todas tus transacciones te han quedado mal. Despierta, la realidad ha tocado a tu puerta, es verdad. Hiciste muchos golpes con suerte, escapando de la muerte con destreza. Ahora de tu propio destino fuiste presa, sin poder llegar al final de la meta. Lo más probable es que te den cadena perpetua. Escúchame, mírame de frente y está bien. Mira, tu amigo está tirado con tres tiros en la sien. Escúchame, mírame de frente y está bien. Mira, tu amigo está tirado con tres tiros en la sien. Escúchame, mírame de frente y está bien. Mira, tu amigo está tirado con tres tiros en la sien. Escúchame. Mi compañero es Senna, su nombre es Flaco, su apellido es Flaco. Cartillero a sueldo fijo después de fumarse un saco. Camino hacia mi celda, un típico flaco como siempre hablando mierda. Que yo hablo mucha mierda, cabrón, no te acuerdas cuando yo estuve afuera. Tú me diste cuerda, así que bienvenido a mi celda. Mantén tus ojos abiertos, siempre en alerta. Escúchame, Flaco, no andes con nebuleo. Como tú capeas, yo capeo. Tumba esa nota, lo vemos en el recreo. Este es mi presidio, hijo mío. Ya sé que estás aquí por pío, por traficante y maleante. Y que mataste aquí, eso vale parte. Así que escúchame, mírame y pon mucha atención. Aquí yo soy el más cabrón. Si te metes en mi son, te puedo quebrar todos los bons. Cógelo en serio, si no tu familia te va a velar en un cementerio. No hay remedio, no hay salida, cuida mucho tu me vida. Me vas a quitar la vida, me vas a quebrar los huesos. Yo tengo papillas pa' tumbarte a ti el queso. Tengo par de panas que te matan por un beso. Y por eso, yo tiré la cuerda pa' que te metieran preso. Toma tu receso, te parto el pescuezo y la muerte te da un beso. No te creo, será tu último deseo, te veo en el recreo. Escúchame flaco, tomemos la mierda. Uno de nosotros sale vivo de esta celda. ¿Cómo fue, cabrón? ¡Toma! Levántate flaco, no es que esta es tu celda, cabrón. ¿Cómo fue? Te voy a romper la madre, cabrón. Ahora, ¿quién está tirado en el piso? ¿No era que tú campeabas más que yo? Pendejo, ahora mira, prepárate para tu muerte. No puede ser que esté a punto de morir en esta celda. Soy Kim Blon, rey de la manzana. Capeo las armas, polvo y la marihuana. Pero me lo merezco por sentimientos enfermos. Mírame bien flaco, yo te veo en el infierno. Te dije que no te metieras conmigo. Eres el testigo del castigo. Yo sobrevivo, descanse en paz. ¿Será que en el infierno ahorita estás?